recién le doy al dedazo para que empiece a grabar. Hoy es 6 de mayo de 2025, emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. En el este están Darwin y, para que no me acuerdo, Kanishka era, ¿no? En materia sonora, junto a Marcos. ¿Cuál Marcos será? Ahí debe estar Templado también, igual que acá. Esto les resulta curioso, che, a los músicos. Un grupo de hermanas de Paraguay. Hacen distintos, va, básicamente música popular, yo qué sé, hasta un vallenato guay. Estoy gratamente sorprendido, dice Sutura. ¿Vos pasás cumbia? Bueno, salieron un par de temas ahí, hasta uno del Chacho Ramos, interpretado por estas hermanas Vázquez de Paraguay. Bueno, porque habíamos postergado a ese país, porque, bueno, no sé por qué, pero la música típica siempre de Paraguay lleva el arpa incorporada, ¿no? Y en este caso nos sorprendió ver un grupo más pop, claro, de actualidad, ¿no? Pero vos sabés que son escuchables. ¿Viste cómo suena ese bajo, che, oveja? Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Mantenemos ritmo, ¿viste, che, gurú? Pero nos vamos a 1000 kilómetros. Está el amigo Brum en el norte del país, está Cachete acá en la ciudad, el amigo Carlos, le dije, viajando ya de retorno de vuelta al norte, estuvo en el sur, pasó por ahí, che, Darwin, al final no creo que no se produjo el encuentro. Los viajeros están todos esta noche, el gurú está en Arapey. Grupo de viaje en Lunarejo, che. Varios maconderos de viaje con Andrea. Un lugar espectacular. Al volante iba Severino. Quizás un día de estos le pidamos, che, a esos viajeros, que también son viajeros, nada más que en el plan más regional y de trabajo, y los otros viajeros más de conocer y viajes de placer, de aventura. Pero todos los viajes son interesantes. Viajar es vivir. You're right. ahora son 21:50 de este 6 de mayo de 2025. ¿Quién más tenemos online, che? Dice, nos desubicaste totalmente con ese comienzo. Claro, la idea es sorprender, ¿no? No siempre se puede, pero ese fugaz pasaje por Paraguay con música de vallenato. Bueno, hasta la carcacha salió. Dice, no tomé la pastilla, pero vamos a ver qué propuesta hay para la noche de hoy. Dice este mensaje que llega raudamente a los orígenes del Empalme. Nosotros les cuento, estuvimos haciendo chequeo de la plataforma y de la radio para actualizar lo que sale musicalmente en forma automática. O sea, la radio funciona a las 24 horas con música que está subida por nosotros, pero que está programada por un auto DJ de Zeno, de la plataforma Zeno. Pero tuvimos que renovar porque ya hace bastante tiempo que teníamos las mismas canciones. ¿Qué hicimos? Subimos canciones nuevas y subimos audios al voleo, porque hay miles de audios de nuestros oyentes. Subimos distintas voces que resulten interesantes, quizás para ir escuchando a cualquier hora del día, si ustedes entran a través de la app de Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. Bueno, hablamos de la app también, algunos se habían complicado un poco. Es una app muy sencilla, fácil de descargar, no invasiva y que tiene solo para escuchar la radio. No es como otras app que tienen video, fotos, enlaces a otros lugares, que puede ser interesante, ¿no? Cuando uno diagrama un sitio, puede hacer todas esas cosas y concentrar en un solo lugar muchas cosas. Pero definitivamente quisimos tener una app solo para escuchar radio. Empalme FM. ...1976, che... Can't Stand Losing You, The Police. Bueno, salió como de atrás de un árbol. Fiasco, porque muchos han compartido a modo de broma, sin avisar claramente, que lo que estaban compartiendo era una fake news, y entonces me encontré con una información, o abrí para leer la noticia, y la información no era real. Y respecto a las informaciones que no son reales, voy a aprovechar para compartirte una, así... Así no paso sola lo de la fake news, creerme un titular, lo comparto contigo. Claro, no hay que comerse solo las fake news, hay que compartirlas. Hablamos de lo virtual y lo real de la IA. Che, Sariz, vos que estás en eso. Aunque ustedes laburaron como chino anoche en la limpieza, en el secado del piso de la cancha para el encuentro Aguada-Malvin, que fue finalmente favorable a la Aguada. Claro, aprovecharon que el ciervo, o el serbio es, el serbio, se mancó el del rival. Corrida, acá estamos haciendo un post partido con Aguirre, hecho mierda, hecho caroso. Ganamos. Voy a tener que hacerme el Instagram, no me queda otro. Estoy quedando afuera. Si usted sigue mandando Instagram, no queda otro. No veo nada. Claro, es una temática variada, pero interesante. Por eso los candidatos no deben perderse nada de estas novedades. Claro, fin de semana pasado hubo propuestas culturales, culturosas, hubo festivales a la manera de Macondo, para mascar. Y hubo también unos eventos vinculados con el medio ambiente y otro que se fueron a tomar vino al Queguay. No, los fines de semana, bueno, uno va para el monte a veces, pero algún fin de semana que uno sepa que hay plata. Estaba pensando de pizza, ¿viste? Que hagan el pedido allá, pero vamos. De aquí a allá. Pero voy a ver cómo es la mano. Es un hondo. No, no es chapa como hay, no sé si vos lo has visto, el que está allá abajo de en la ranchada de Club Canoa, que ya anda barro aquello. Después que calienta eso, es un toque la precocina y después le da el golpe exacto ahí. Yo creo que debe ser un manguito ahí en Piñera. Y no muy caro, ¿no? Bastante mozzarella, refresco, cerveza. Yo creo que puede servir, puede caminar eso. Es que la gente es cómoda a veces. Si vos le pones una pizza barata, refresco no muy caro, ahí le llevas todo, ¿no? Pero bueno, de aquí primero tengo que mudar. Lo más difícil de la pizza es darle el golpe, che. El golpe de horno. Les dije las fiestas. ¿Qué me decía la señora Graciela sobre las fiestas en Rosario, Argentina? No, los fines. Pará, que no es este el audio, es este otro acá. A ver. Resulta que acá en Rosario, hace poquito más de 40 años, se celebra una fiesta, la Fiesta Nacional del Inmigrante. Que esa fiesta se hace en el Parque Nacional La Bandera. Había empezado con algunas colectividades extranjeras que hay acá en Rosario y muchas, y llevaba ya 4 años. Durante el quinto año, lo que iba a ser el quinto año, invitan a la colectividad uruguaya a ser parte también, a presentar su stand, que tenía una parte de cultura, otra parte de comidas, ¿viste? Y algún espectáculo. En eso consistía la invitación a presentar parte de la cultura. Entonces, nos preparamos todo, qué sé yo cuánto, y para encontrarnos, todos los uruguayos, ¿cómo nos encontraban? Porque eso se hizo en un parque, en el Parque del Monumento Nacional de la Bandera, un parque que es bastante grande. ¿Cómo encontraban dónde estaba el stand de Uruguay? Siguiendo el humo. Resulta que acá en Rosario, hace poquito más de 40 años, se celebra una fiesta, la Fiesta Nacional del inmigrante. Du, du, du, da, da, da, de Police. Claro, estamos cumpliendo con el amigo El Quique. Che, porque hoy fuimos a buscar unas lamparillas que quema y quema el vehículo, no sé qué miércoles pasa, y eso que somos electricistas nosotros. Todo, cada una semana, lámparas y lámparas, y el tipo dice, seguí así que vamos bien. Entonces con el Quique hablamos de música y en particular de The Police. Con el amigo cantinero de la próxima cantina en Piñera, che, eso va a estar de amargar. Parece que el delivery sí va a ser el soviético. El musicólogo Urbide. Con la señora Graciela hablamos de la inteligencia artificial y tengo acá audio de viajes, o sea, una temática variada. Sí, lo que yo veo es que nadie analiza ese tipo de cosas, o yo no he buscado suficiente. Claro, yo escucho radio, no sé, capaz que a nivel de algún programa de TV se analizó eso. Dicen que sí, que ya analizaron lo de la inteligencia artificial famosa. No parece tampoco que haya, parece que explotó en los últimos años, ¿no? En el último año, pero yo me acuerdo que cuando yo buscaba los partidos de fútbol del Mundial, pero no de este, del otro anterior y del otro anterior, ya habían empezado a aparecer unas cosas que son parecidas a la inteligencia artificial, pero me explicó un gurí que son juegos que suben en tiempo real con jugadores que parecen personas. También es muy, pues si no, no te podés confundir con un partido hecho por juego. Vio que los juegos hoy día son muy reales. Y bueno, después vi un video de unos ancianos que estaban mirando un partido, que era un partido que se estaba jugando de verdad, pero lo que estaban mirando ellos era una, ¿cómo se llama eso? Que Minecraft es el que reproduce los juegos de partido de fútbol, casi son reales, pero son lo único que diferencia es que es medio mecánico y no hay acercamiento porque ahí en la cara se ve que es todo animado, es una animación. Pero yo cuando vi eso dije, bueno, vamos camino a la confusión total entre lo que es real y lo que es virtual. Es más, a la mayoría parecen importables, ¿no? Pena anoche. No, y el que me prende las luces ya de una batería y tengo las lámparas. Dos lámparas ahí que me prende tardecita, la enchufa la batería y el de mañana la apaga, seguro. Todo che, tranquilo. Hicieron las paces con el soviético. Volvió al grupo de pesquería porque lo precisaba para abrir la cantina. Vos sos pillo, también anoche le levantaste la pena porque lo precisaba para cantinero. Ahí en la campana haciendo los chorizos de esos que van a hacer ahí. Ya se corrió la voz de que van a abrir la cantina. Ahí en Piñera. Cordero pesado, zapallo y qué más de lo otro que van a ofrecer. Le hace falta a Piñera, che, una buena cantina popular. Que tiene que tener algunas cosas originales. Tiene un vino tomable. Capaz algún día podés invitar al Cangu que toque una folclore y una gran... No sé si hay otro boliche ahí, pero me parece que no, ¿no? y organizar un buen boliche, pero que no haya pelea, ¿no, che? Ponerle una cofia al soviético y que sea el delivery. Y no poner música en vivo, Urbide, que lo tenía ahí para los fondos. Le tiré un cable y que haga la programación desde la casa de él y poner parlante en la cantina. Música en vivo de Urbide. Mientras no vendan el vino ese que venden en el bar El Volcán atrás del cementerio. ¿Qué? Vino feo. Que me... La gente no tiene ni respeto, claro, porque sabe que yo no voy a volver más ahí. Me vendió cualquier cosa. Mirá que le dije, no me venda ni vino dulce. Deme un tinto sobrio, ¿viste? No hizo otra cosa el viejo choto ese, no sé quién es el viejo ese. Me vendió 2 litros un vino perfumado, pero espantoso, che. Lo estoy echando en la comida, ni a la comida se fue echado, sé que hoy lo eché en el guiso y queda con un gusto apodrido, así que lo voy a tirar a la mierda. Y vamos a esperar que Sutura traiga el vino que él distribuye acá en Macondo, que ¿cómo era que me dijiste, Sutura, que se llama? Y acá lo tengo, para dejarme checar. Parece que ahora se complica para mirar los mensajes. Antes eran 10 y ahora son 100, che. ¿Dónde está Sutura? Sutura tiene que estar por la S, ¿no, che? ¿Cuál era el vino que vos distribuís acá en Macondo? Dice que es muy bueno, che. Bueno, no lo encuentro, che. Recién me lo mandó, acá está. Vino Catani, dice Sutura. Tinto Tanat, claro, ese es el que yo quiero probar. Entramos en la música de los 80, che. Chic. Es del 79 en realidad. Está escuchando el gurú en Arapey. Qué manera de viajar la gente, ¿no? Tengo acá los audios de los viajeros que nos visitaron este fin de semana. Y está atento Carlos, bueno, el gurú, y todos los viajeros que andan por el Uruguay. Ahora voy a poner algunos audios. Buen día, Jorge. ¿Cómo está? Recién veo el mensaje. Mil disculpas. Estuvimos ayer en el taller mecánico resolviendo algunas cosas. Y después estuvimos compartiendo ahí con Pablo Porley, con la familia. Así que la verdad que ni agarré el teléfono. Y ahora acabamos, recién acabamos de llegar a Yuma. Así que muchísimas gracias por todo. Y ahora vamos a escuchar el programa. Justo estaba mirando ahí el título que habla de la poesía gitana y a nosotros nos gusta bastante el tema del gitano. Así que Virginia bailó mucho tiempo flamenco y todo eso. Ahora lo vamos a escuchar. Esto sería música para viajar. Daryl Hall and John Oates. Ayer estuvimos mirando ahí terminamos hoy ahí en lo de Pablo por ley. Así que estuvimos haciendo algunas cositas y ya solucionamos la marcha atrás, ya tenemos marcha atrás. Ahora acá en Zoom tengo que, me pasaron el dato de un desarmadero, a ver si conseguimos, de esos que tienen chatarra vieja y todo repuesto viejo. Así que nada, ahí vamos a resolver. Y si no, sabemos que el repuesto está en Ombúe de la Valle. Así que si no conseguimos por acá, vamos a tener que empezar a caminar para aquellos lados. Claro, porque se dio el caso que cuando vimos entrar el Mionca, ese grande, con ruedas de avión, sentimos un ruido y le fuimos a avisar a los conductores. Y nos dijeron, ya sabemos, es porque hay una pequeña deformación en la llanta. Y ahí los tipos empezaron a recurrir a los que saben, a los mecánicos. Pero son ruedas difíciles de conseguir, che. Le preguntamos al pelado, ni nos contestó. Rodado 20, 6 agujeros. Brazo, brazo a ustedes. ¿Pudieron arreglar la rueda o siguen con ese ruido? Tengan cuidado por las dudas, vayan mirando cada tanto. Acá el tipo que le pregunté por la rueda todavía no me contestó. Es una temática variada la de esta noche a la hora 22:12, 6:05 del 2025. Pensaba yo, dice este mensaje, que iban a hablar de la campaña. Estamos hablando de la campaña rural. De la otra campaña no sé qué novedades hay. Escucho a veces un poco los parlantes. Es un fiasco la información, dice la señora Graciela, y me manda por Instagram, justo lo que yo no tengo, un video que intenta explicar cómo a veces la información es al pedo, a veces, no siempre, ¿no? Y manda un gato que se aproxima a un loro, el loro sabe que el gato lo va a comer, pero no puede hacer nada. Eso manda la señora Graciela Rosario para que comparta con los oyentes, porque ya sabe que yo no tengo Instagram, yo ya le dije que no veo nada de Instagram. De vez en cuando doy un clic y me deja ver algo, pero ahora últimamente nada. Se deben haber enojado. Manda ese gato y ese loro, dice que de nada sirve la información, como decía Piero. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Sí, de Instagram no me deja ver nada. Veo el gato y el loro. De nada sirve la información si está el gato ahí y el loro ahí, ¿no? Estaba lesionado. Ganamos bien, ganamos por 12, 13. Estaba lesionado. Estaba lesionado, no jugó. Estaba el serbio, no, porque nos queda. No, el serbio no jugó. Estaba lesionado. Ganamos bien, ganamos por 12, 13. Había que ganar, pero le ganamos a la humedad. Todo el mundo pensaba que se suspendía. Pasa que se suspendía, se pasaba para hoy y ya. Ya hoy ya traen a otro, si en un poco tiempo es otro. Y un extranjero ahí a aprovechar. Ahora el jueves, el Malvina, empatar la serie y después a definir la cancasa. Era la caldera del diablo anoche. Los medios de comunicación metieron metieron algunas cosas a favor de los que laburamos en el suelo. Armé un cuadro con unos gurises de formativo ahí y bueno, le metimos ahí, conseguimos una sopladora y eso para secar, pero la verdad que impecable. Ellos querían, Malvin quería suspenderla a toda costa y le tapamos la boca que se podía jugar. Ganó lo popular Correa. Igual viste que las banderas no conducen a cosa buena, pero bueno, el barrio está contento. Mientras no vendan el vino ese que venden en el barrio El Volcán atrás de Cerda, no hubieran que son y hablaran de Bonarte. Ahí está una temática variada, deportes, viajes, vino malo, fiestas crocantes. ¿Y qué era lo otro? Ah, y la campaña, nada. Y están los tres candidatos escuchando, che, qué barato. Tengo el audio acá que dice que gana Elguera, che. Nosotros estuvimos haciendo el service del auto, del automático de la radio, che, hoy, con Sariz. A la programación automática me dejan subir solamente 200 canciones. Viste, cada vez me recortan más, pero todavía nos dejan transmitir, hasta que un día no nos deje transmitir más. Pero ellos saben que si te cortan, vos te vas a otra plataforma. Y así sucesivamente. Che, estoy subiendo unos archivos, viste, borré algunos de los 200 que tengo, que ya están muy repetidos, y voy a subir nuevos de las grabaciones que hay, entre ellos estás vos, la Vitorica, bueno, hay de todo un poco, ahora voy a ir subiendo. Va a quedar en el automático, o sea, por eso te preguntaba si están dando la app con el automático, si vos le das play, si sale marchando. Porque ayer me dijo uno que no lo había podido escuchar, pero es uno nuevo que instaló la app y no la supo usar. Hay gente que no sabe instalar la app y después que la instala no sabe hacerla funcionar. Es un atraso mundial, ¿no? Bueno, yo soy uno de ellos. Ya subí algunos audios a la plataforma fija, ¿viste? Incluye esta presentación que quedó bien, che. Mirá. Buenas noches, oyentes de la noche. ¿Qué lo parió vos? Al automático, digamos. A los oyentes de la noche. Hay audios bien originales, ¿viste? Tengo el de Leonor también, che, acá Guevara. Ahora le voy a buscar. Leonor andaba en la campaña, che, con el Manuel. Creo que ellos van a votar a... Bueno, no me dijo, ¿viste? Pero la temática del vino sigue, che. ¿Qué problema? Porque nosotros tuvimos un fiasco este fin de semana con un vino Perfumol. Andás a saber qué vino te vendió, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro, una botella Perfumol sería. No puede, es tan espantoso. Y Lugano. Un vino tomable, ¿viste? Ah, después capaz se venderá un poco de que ahora todos toman el vino dulce de mujer, ¿cómo es? Bueno, el rosé es... ¿Sabes que hay gente que toma rosé? ¿Qué hay, lo que han hecho unos maricones? Sí, ese vino con azúcar es popular, el Macondo. Bueno, es bien de macondero, ¿no, che? Cumbia y vino dulce. Vino dulce para, sí, para señorita, jate, joder, ese está bien. Pero te digo que el que me vendió era tan feo, pero tan feo, perfumado, que hubiera preferido hasta ese agua con azúcar que te vende como el rosé. Hubiera tomado ese y no este que es perfumado. Porque yo no sé qué mierda le echaron a este vino, lo conocés si vos lo conocés. Me dijo el nombre y yo no me acuerdo. Porque yo le pregunté, no tiene Lugano. Y me dijo el nombre de uno, Mariano se llama, che. El vino Mariano, acordate. Nunca vayas a caer en la bobada a comprar el vino Mariano, que suena parecido a de Lugano, pero es perfumado. Che, dice este mensaje, decirle al cantinero que para la inauguración puede invitar al Chacho Ramos. Cualquier cosa que me pida el número telefónico. Mirá vos, un amigo del Chacho acá, che. Claro, porque nosotros pusimos una canción al comienzo de las Hermanas Vázquez, interpretando la canción del Chancho Ramos. ¿Chancho o Chacho? Chacho, ¿no? Que es esa de la carcacha. El problema de aumentar la audiencia es que ya no puedo checar a tiempo real los mensajes que van llegando. Precisamos un ayudante. Y muchos están me los mandan de la plataforma que no tengo. Che. La música bien, contenido bien, posmoderno y macondero. Me fui muy extremista. Y tengo varios mensajes de Instagram, che. Qué cagada, ¿no? Voy a tener que hacerme el Instagram, no me queda otro. Estoy quedando afuera. Si usted sigue mandando Instagram, no queda otro. No veo nada. Che, para sorprender a la audiencia, cargué el otro día, Saris, vos estás escuchando los audios de la SAU de comienzo de año. Estamos en mayo, así que tiene que haber sido enero. ¿Cuándo vinieron ustedes? ¿O fue en Semana Santa? Bueno, no me acuerdo yo. Y que hubo variada temática también, pero lo sorpresivo es que no lo chequeé. Pero la parte que hablamos de holística, ¿se puede pasar o no? Vos contestame a través del 091. Largamos. Pará, ¿el video es solo? Fíjate que con el número corra es que está grabando. Cuando está grabando. Cuando el número está disparando es que está grabando. Pues, está grabando. Voy a arrancar esta quinta parte, ¿no? Con una anécdota que no tiene nada que ver con esto, pero me parece que puede ser interesante. Me fueron a buscar a mi casa en los años 2000, Cacareco y Pablo Valdés. Dice, tenemos que hacer una entrevista muy importante. Dice, ¿vos podés ahora? Le digo, sí, está. eran los tiempos que nosotros trabajamos. Dice, manotea la cámara y yo te traje el cassette. Era un cassette de VHS, de esos grandes. Sí. Tengo vírgenes para vender en la feria. Mira vos. ¿A vos te sirven? Te los traigo. No tengo hoy máquina hoy. Ah, pensé que en tenía. En ese momento usamos eso porque era lo único que había, el VHS estándar. Y dice, no te hagas problema, subí al auto, vamos, y si te decimos en el camino, ¿quién vamos a entrevistar? Bueno, yo sé que hacíamos ese tipo de cosas en ese momento, subo al auto con la cámara, la batería, todo, y dice, acá tenés el cassette, me dice Urruti. Bueno, meto, cierro la máquina, dice, vamos a entrevistar a conocido de todos ustedes, capaz vos lo conocés bien, Ranilla González. Es un personaje impresionante de la zona. Algunos saben más, otros menos, para no extenderme demasiado. Era un excelente vaquiano y nadador del Queguay, que después nosotros en las investigaciones descubrimos que es medio pariente nuestro. Vivió básicamente una parte de su vida en el Queguay Chico también, y cerca de una estancia llamada Los Tres Cerros. Los Cerros del Queguay, que fue de los antiguos Morales Correa. Y entonces dice, vamos a entrevistarlo, está muy anciano en un hogar de ancianos de Paysandú, es creo que es la última oportunidad que tenemos de entrevistarlo porque nadie lo ha entrevistado o muy poca gente. Para hacerse la corta, fuimos allá, estuvimos con el hombre, bueno, yo lo saludé, lo entrevistamos y lo que yo cometí un enorme error que fue no chequear en proceso la grabación, esto que estoy haciendo ahora. Uh-huh. Cortar y chequear, que lo que estés grabando esté grabando realmente. Claro. No hice eso. Será porque, bueno, me fueron a buscar de buenas a primero, porque yo me pelotudié nomás, errores tenemos todos. Yo sé que cuando veníamos para atrás en el viaje empiezo a chequear y no tenía absolutamente nada. En una cinta de VHS que supuestamente era traída de esa recién comprada. ¿Qué situación? Tremenda situación, porque viste que esas cosas no las desea vivir nadie, ni en chico ni en grande. Empalme FM. Intentamos sorprender, che, con voces e historias nuevas. Y tengo acá, che, Saris, vos estás escuchando la entrevista que le hicimos a Fátima. A ver qué decía. A ver, pará. Tengo que arreglar acá. Sobre radio estamos hablando. A mí siempre me gustó la radio. ¿Está caliente? Siempre, desde chica. Y cuando me fui a Montevideo, hice un curso de radio y televisión con Graciela Posamay. Yo le conté a Jorge. Y después me... Y salvé el año, bárbaro. Hice locución, en realidad, para hacer publicidad. Locución comercial. Porque a mí la televisión no me gusta. Y aparte me gusta la radio porque la radio tiene esa magia. Mm. Y después no me animé a ir a buscar trabajo y quedó ahí en la nebulosa, pero siempre me gustó. Y hace como 2 años una amiga me ofrece un proyecto de una radio online. Uh-huh. Que le pusimos Radio Turmalina. Turmalina. Turmalina online. Porque nos dedicamos más que nada a entrevistas y ¿cuándo a... fue eso? Fue hace 2 años. En la misma época del Empalme, no te puedo creer. Sí. Sí. ¿Cómo no me dijiste nada de eso? Turmalina fue en la misma época, la época de la radio. Me olvidé, Empalme. Me olvidé. Se pasó. Turmalina. ¿Te acordás? Perdóname. ¿Te acordás el la plataforma que usaban para transmitir? No me acuerdo porque... Está bien, yo cualquier pregunta. Nosotras, yo me dedico, o sea, éramos tres, una amiga venezolana que vino acá. ¡Qué bueno! ¿Y transmitieron 2 años? 2 años, más, porque yo me fui de la radio, y mi amiga quedó hasta el año pasado. Yo tengo grabaciones, después te voy a... Bueno, eso es material para el empalme. Yo hacía toda la publicidad. Si nos dan permiso, si no... Yo hacía toda la publicidad y en Instagram están todos todas las entrevistas y todo. Yo justo no tengo Instagram, pero si tienen archivos de audio me gustaría, porque nosotros cada tanto tomamos ideas de otros que son más lindas que las nuestras y las reproducimos. Lo nuestro era más que nada... Cuando la gente empieza a aplaudir, nosotros digo, aplauda al que hizo la idea. Claro. Lo nuestro era más que nada era entrevistas a personas que se dedican a toda la parte holística. Ah, bien. ¿Está? Sí, sí, sí. Y también historias de vida, ¿no? Porque la gente que se dedica a la parte holística y practica eso, la vida, hay un antes y un después. Entonces, lo que hacíamos eran entrevistas de estas personas que habían practicado este... Señora, venga que le vamos a hacer una pregunta. Ella también participó. Sí, por eso le voy a hacer la pregunta. La señora Laura. Estaba pasando una receta de tuco para mi hijo Bruno. Ah, buenísimo. Pero le voy a hacer la pregunta. ¿Se puede...? Dice que hay un antes y un después para los que practican la holística. Primera cosa, ¿nos puede explicar a los de a pie indígena de la región qué es la holística? La holística. No, para todo. Holística viene para a ser, todo. Sí, decile vos porque vos sos profesional. Para todo. Lo holístico viene a ser todo lo que sea espiritual, el nivel etéreo, lo que no se ve. Eso, el espíritu, el alma. ¿Tiene que ver con mística? Sí, puede ser, lo místico, todo lo que uno no ve con los ojos. ¿Pero qué hace un porque el ser humano es muy terrenal, el ser humano si no ve con los ojos y lo comprueba no cree. Ah, no cree. Entonces el holístico es todo lo etéreo, lo que no se ve y lo que se siente realmente, porque el ser humano se guía por sus emociones y ante eso es como reacciona ante la vida. Y ante situaciones, todas las personas vamos a reaccionar de distinta forma por eso, por experiencias de vida y cómo lo asumimos en lo emocional. Hay gente que está un poquito más elevada en lo emocional y eso quiere decir que en el espíritu, como se dice, ya estamos en la Semana Santa, pero en lo espíritu y en lo etéreo y en lo emocional se vibra de otra forma, porque bueno, venimos acarreando, o sea, es lo que yo creo, ¿no? Acarreando en vidas pasadas situaciones y experiencias que nos hacen avanzar como seres humanos, porque venimos acá a tener una experiencia terrenal como seres humanos, pero siendo seres de luz. Por eso también está la diferencia entre las personas de cómo es uno y cómo es otro. Yo soy bastante paisano, a mí me dicen paisano, y está interesante lo que está explicando. Está muy bien explicado, usted tiene una capacidad de explicación, ¿cómo se dice? De manifestación, de discurso, muy muy bueno. Yo se lo había dicho la otra vez. Eso facilita las cosas. Para alguien que incluso podría estar lejano con esa cosa, que es mi caso. Sí. Veo que soy honesto. Un poco lejano porque soy muy desconfiado, muy práctico. Lo que se trata cuando uno trabaja en lo holístico, como se dice, es no imponer. Yo te digo, yo lo siento así, lo vibro así. Y creo en esto. Si tú no lo crees, yo te lo respeto, porque también en lo holístico está el respetar a la otra persona que todavía no está vibrando de una manera que pueda creer en algo. No, también considero que el ser humano tiene muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Algunos ni los conocemos nosotros, ¿no? Esta conversación me hace acordar de cuando hablé con los que... Tú me habías nombrado algo, pero no. Los que se especializan en el conocimiento, ¿cómo es? Teólogos. Nunca me sale el nombre. En Paysandú era una organización muy fuerte, estaban vinculados con algunas personas que yo conocía, entonces hablaba frecuentemente con ellos y me invitaban a reuniones y todo, y yo les decía, mirá, por ahora mi ¿cómo se dice? Mi desconfianza es más grande que o sea, ¿cómo? Eso debe ser parte de mi ignorancia y hay aspectos que no los puedo asimilar. El conocimiento es... Los grupos de conocimiento de Paysandú, bueno, están en todo el mundo. Los... Escucha, ya lamentablemente no me acuerdo de este momento. I remember Madonna. Empalme FM. Esta parte me sorprendió, dice este mensaje anónimo. Esa es la idea, la radio tiene que sorprender. Las voces son de la señora Fátima y la señora Laura. Bueno, y ahora Madonna, que está cantando. Interesante que estuvo esa conversación de Semana Santa, fue che, ahí cuando dijeron, reafirmé, yo tengo la fecha acá, no sé por qué, no tengo la fecha, no puse la fecha, qué pelotudo. Bueno, viste qué interesante la conversación con la señora Fátima sobre radio y sobre la y con la señora Laura sobre holística. Che, la radio tiene que sorprender. Acá podemos hacer una pausa al minuto 53.